me imagino que ya en viaje, ¿no? Sí, recién llego, no sabes, recién me bajo del colectivo y estoy hace 2 minutos que entré al departamento, así que un poquito cansado, pero bueno, ese cansancio con alegría, ¿no? Porque la verdad es que ganar y mantener la punta era el objetivo y lo conseguimos. Era un partido que se presentó complicado para Huracán de Trelew, desde el ingreso de Lucas Chávez, que le encontró la vuelta al equipo desde la conducción de la base, y sobre el final del juego, en el último cuarto, no es por casualidad, claro está, sino porque hubo un gran planteo defensivo, con atrapes a los costados, cuando los bases llevaban la pelota, cuando corrían, con cambios en la zona defensiva, con una defensa más extensa que fue a buscar todo el campo. Huracán lo da vuelta y se queda con una victoria bárbara, ¿no? Sí, mira, nosotros en el entretiempo, en el vestuario, nos planteamos que no estábamos jugando a la intensidad en defensa, ni el juego de pases que normalmente nosotros tenemos y que no, tan buenos resultados nos ha dado en la temporada. O sea, no estábamos siendo nosotros en el primer tiempo. Entonces, en el tercer cuarto salimos a hacer algunos ajustes para aumentar la energía y la intensidad de juego. O sea, empezamos a hacer step largo en todas los pick and roll, a hacer atrapes en mitad de cancha, a atrapar más, sea con dribbling o sin dribbling, en el poste bajo, para aumentar la energía del equipo. No se vio reflejado en el resultado, porque eso lleva a veces a permitir puntos fáciles, pero nos aumentó la energía y la confianza como equipo. Y en el último volvimos al plan de juego inicial, pero con otra energía, y en ofensiva mejoramos ya. Encontramos la vuelta de cómo Howard podía pasar la pelota en el juego de atrape que ellos nos proponían en el poste bajo, y bueno, creo que hicimos un gran último cuarto a pesar de no haber jugado en el desarrollo del juego como lo veníamos haciendo, y pudimos ganar ante un equipo que no había perdido nunca en su casa y que es uno de los equipos que están en la vanguardia de este torneo, ¿no? Una gran contratación, porque igualmente antes de la Atenas de Córdoba nos ha presentado un plantel de Nacionales. Un equipo que también tuvo, hablo de Huracán del Trelew, ¿no? Que cambió mucho la cara con el ingreso de Diego Figueredo desde la base, metiendo puntos importantes, 3 triples en momentos claves, todo lo que aportó Ezequiel Dente en defensa, que fue realmente un león, Ezequiel, que pudo controlar por momentos a Greg Lewis. Lo que siempre aporta Melo, con 18 puntos, 7 rebotes, el buen trabajo individual de Rabina, ¿no? Y el pie Maranguelo, que tomó 4 o 5 de esas pelotas que están bollando y dando vueltas por ahí, que las tradujo en gol en momentos clave del juego. Sí, mira, un poco la descripción que hiciste individual de cada jugador es lo que nosotros nos hemos planteado como equipo en cuanto a las individualidades en la temporada. O sea, optimizar el rendimiento, lo que ellos saben hacer, y mejorarle y darle alguna herramienta más para que mejoren en alguna. Sí, Gustavo, ¿qué nos contabas? De acuerdo a cada jugador y para qué se lo contrató, hoy está haciendo eso. Y bueno, y nos encontramos en ese crecimiento con un desempeño de Figueredo en anotación que por ahí sale de la media de lo que se esperaba de él. Y bueno, bienvenido sea para el equipo. Están rindiendo todos. Por ahí ayer no se notó tanto porque se cargó de full Martín Garay, dentro del esquema de nuestro equipo es un jugador importante, no pudo entrar en la rotación que normalmente lo hace Ignacio Moreno. O sea, el equipo está balanceado y está rindiendo de acuerdo a cada individualidad, ¿no? ¿Para qué se lo trajo? Así que con el desafío de que todavía no llegó a su techo individual y colectivamente el equipo. Zurdo, la insistencia de postear a Wilkerson, que congestione marcas y que él revierta el vacío, reparta el juego, ¿era parte del plan que tenían pensado o fue algo que circunstancialmente se dio anoche y lo empezaron a utilizar viendo que les había dado buenos resultados en el curso del juego? No, nosotros ya llevamos 7-8 partidos en donde una de las facetas en cuarto de cancha protagónica en el trabajo colectivo es entrar la bola al poste bajo con nuestro extranjero. También ayer no insistimos tanto porque la talla del perímetro de ellos es alta. O sea, nosotros posteamos mucho a Martín Melo también, lo posteamos mucho a Juan Pablo Sartorelli, y a partir de que la pelota entra al poste bajo, viene un trabajo colectivo de juego sin balón, en donde tratamos de sacar rédito, y esa hoy es nuestra arma ofensiva, seguida del contraataque, que más rédito nos está dando. Pero ellos lo plantearon muy bien, cada vez que Wilkinson ponía la pelota en el piso, iban dos jugadores muy agresivos a atrapar el balón, y no nos permitía ese primer pase. Primero no le permitían anotar puntos a él, y después ese juego de pases que nosotros conseguimos a través de las ayudas en el poste bajo no lo estábamos consiguiendo. Así que hablamos en el entretiempo que Howard entre primero, que lo lleve para adentro a Lewis, y cuando salga la ayuda defensiva que se abra y que desde ahí saque la pelota más limpia. Y en el segundo tiempo lo conseguimos y empezamos a conseguir ese juego de pase que tanto rédito nos ha dado, y pudimos empezar a anotar más y más cómodo, ¿no? Es muy buena la temporada de Martín Melo, no vamos a descubrir nada en cuanto a sus calidades como jugador, además, digamos, con los chicos en la transmisión, que tal vez podría estar jugando tranquilamente en algún esquema de Liga Nacional. ¿Cómo lo evaluás el trabajo de Martín hasta ahora, que es el goleador y el mejor rebotero de tu equipo, y ayer volvió a ser uno de los jugadores determinantes? Claro, lo que pasa es que, como decís vos, Martín es un jugador de categoría Liga A. Pasa que justo cuando yo lo tenía el 9 de julio de Río Tercero, tiene una lesión muy grande en la rodilla, justo cuando nosotros entrábamos a los playoffs, y bueno, le llevó un tiempo recuperarse. Hizo una gran pretemporada para recuperar su capacidad física y principalmente volver a creer en él. Y bueno, nos está dando por ahí hasta más de lo que esperamos de él, porque si vos ves la parte estadística, él no solamente anota, sino que también es el nacional que más rebote, está segundo o tercero de los nacionales que más rebote toman el TNA, pasa el balón, o sea, tiene intensidad defensiva, puede jugar la posición del 2, del 3 y del 4, así que bueno, está teniendo hasta ahora una temporada superlativa, pero creo que todavía puede mejorar cosas en el aspecto físico y en el aspecto táctico para terminar dándole más al equipo. Jordo, bueno, muchísimas gracias. Nada, a seguir trabajando. Han tenido una buena el día de ayer. Han podido consolidarse en la punta, mantenerla en esa pelea con Ciclista, que es un rival dificilísimo, de la mano de Julián Paura, de todos los pibes que están haciendo una enorme temporada en el equipo juninense. Así que a seguir peleándola en un TNA que por lo menos para nosotros no tiene un candidato visible, que vos digas, bueno, este equipo la temporada pasada, por ahí San Martín de Corrientes, se robaba todas las miradas, independientemente que después ascendieron Estudiantes de Concordia y Quilmes de Mar del Plata. Esta temporada hay una paridad tremenda y el campeonato está muy peleado, ¿no? Sí, coincido, hasta el cual hoy no se puede decir el equipo candidato a ascender, pero hablando solamente de nuestro equipo, nosotros entrenamiento, día a día y partido a partido, queremos construir eso para llegar al mes de marzo en los playoffs a estar preparados para hacer el intento. O sea, no hay un candidato, pero creo que en el mes de marzo, más allá que los playoffs por ahí son impredecibles y más con la paridad que hay en el TNA, nosotros queremos llegar a ese momento con el equipo bien sólido, bien preparado, con la confianza bien alta para hacer el intento. O sea, todos los días nos estamos preparando por eso, lo puedo conseguir o no, pero lo vamos a intentar. Zurdo, felicitaciones por la victoria de ayer, gracias por tu tiempo y por el contacto. Dale Fabián, dale Matías, muchas gracias y saludo a todos. Ahí está el zurdo Gustavo Mirabet, técnico de Huracán de Trelew, que ayer nos confirmaba el Pájaro Marina que en algún momento fue sondeado por la gente de Atenas para ocupar el puesto vacante por Mario Milanesi.